El pueblo unido jamás será vencido. Basta de altas tarifas de luz, basta de recortes de luz, de amenazas, de denuncias penales, de encarcelamientos, basta de despojos de nuestras tierras y territorios a favor de las grandes empresas transnacionales, no a las reformas energéticas neoliberales privatizadoras. La Red Nacional de Resistencia Civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica y los movimientos de resistencia en defensa de la tierra y del territorio contra los megaproyectos impuestos por la Comisión Federal de Electricidad, convocamos a una gran movilización nacional el 7 de febrero del 2013, con fuertes acciones de protesta en todo el país. La mayoría de las familias mexicanas ya no aguantamos la carestía de la vida y ya no podemos pagar la luz. En muchos lugares ya no pagamos la luz como forma de protesta contra estas altas tarifas impuestas desde arriba. En nuestros territorios indígenas nos quieren despojar de nuestras tierras y destruir nuestra madre naturaleza con sus grandes proyectos, como es el caso del proyecto eólico en la zona lagunar de los pueblos Icots y Zapoteca en el Istmo de Tehuantepec. En otros casos, quieren imponernos proyectos que pondrían en grave riesgo la seguridad de las numerosas comunidades, como en el caso de las termoeléctricas en Huesca, Morelos, y del gasoducto en la zona sísmica del volcán Popocatépetl en los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos. No necesitamos, como pueblo, de esta generación de electricidad en manos de las grandes empresas extranjeras para su beneficio propio. Tenemos en el país suficiente capacidad instalada de generación nacional de electricidad para satisfacer nuestras necesidades, solo que varias de las plantas generadoras que nos pertenecen como nación están paradas para darle preferencia a las extranjeras. Los grandes políticos y altos funcionarios, sus cómplices locales, son verdaderos traidores a la patria, a nuestro pueblo, a nuestra madre tierra, títeres de las grandes empresas transnacionales energéticas a quienes están entregando esta riqueza nuestra, que es la energía eléctrica desde el tiempo de Salinas de Gortari, pasando por Zedillo, Fox, Calderón y ahora Peña Nieto. Todas y todos, vamos a la movilización del 7 de febrero del 2013. El pueblo unido jamás será.